zapatistas que vive el municipio autónomo, aquí en Polo. Del S-A-L-L para el mundo. Sobre cómo lo estoy viviendo, con tranquilidad, rebeldía y prudencia, en la comunidad, es decir, fuera de la ciudad. La situación es muy otra. Los alimentos están en la huerta, hay reservas de maíz y frijol. Todos los días tomamos aguas calientes medicinales, ejercitamos el cuerpo con el trabajo agrícola y de pequeña ganadería. El pánico no es tan grande, porque no hay suficiente tiempo como para perder el día viendo fake news, teorías de conspiración y las cadenas del mal gobierno. Las relaciones sociales son las justas y necesarias, la solidaridad es absoluta con el conocido y el extraño. La vida no para, no hay cómo quedarse en casa, los animales morirían de hambre y las chacras podrían perderse. No hay expectativas sobre ayudas del Estado. El Estado históricamente ha abandonado y permitido la explotación de estas tierras. Los niños sin clases en la escuela aprenden más de su cultura y lengua en casa con sus familias, en especial con sus abuelas y abuelos. Sobre los pensamientos políticos que me atraviesan, las ciudades hijas de la modernidad capitalista están diseñadas para enriquecer a las élites en cada crisis, para desaparecer a los más vulnerables y dejar en casa inmóvil a una clase media asustadiza y cómoda. Asustadiza y cómoda. Que no hace otra cosa que consumir información de pánico y gastar su poco dinero guardado como si fuera el fin del mundo. El fin del mundo comenzó con el triunfo del capitalismo y su complejo sistema de destrucción de la vida y los elementos naturales que sostienen el planeta. Tierra, pan, educación, salud, libertad, democracia. No solo tenemos una emergencia sanitaria, tenemos una emergencia climática, de escasez de agua, de refugiados víctimas de la guerra en Medio Oriente, del narcotráfico en Latinoamérica y refugiados ambientales por la destrucción de sus ecosistemas de vida. Tenemos un incremento exponencial de feminicidios en todos los continentes y una corrupción cada vez más descarada en todos los niveles de gobierno. La crisis es sistémica y la solución lo debe ser igual. No basta con lavarnos las manos y ponernos una mascarilla. Tenemos que construir otros mundos posibles y tejer nuevas arcas. Sembrar nuestros alimentos, organizarnos, recuperar la medicina natural, apoyarnos en la ciencia autónoma, crear más escuelas, colegios y pluriversidades libres. Libres. Encontrar grietas en la crisis y replantearnos el modo de vida colectiva. Es la tarea de las y los rebeldes, junto a muchas a otras que surjan de los acuerdos asamblearios. Ánimo en este tiempo en el que estamos viviendo uno de los síntomas del colapso global. Este virus es uno de los muchos que tiene infectada a la humanidad y al mundo. No me quedo en casa. No me quedo en casa. No me quedo en casa. No me quedo en casa. No me quedo en casa. Nuestra tarea como insurgentes es organizarnos con los de abajo, con los del páramo y la selva. Para construir mundos muy otros donde el virus del capitalismo patriarcal y todos sus males, pandemias, extractivismos, machismo, colonialismo, discriminación, violencia, ecocidios, etnocidios, imperialismos y sistema de partidos políticos no puedan entrar. En ella vivimos, moriremos en ella, pero la luz será mañana para los más, para todos aquellos que hoy lloran la noche, para quienes se niega el día, para todos la luz, para todos todo. En el centro hay que hacer carezolazo, ¿cómo es? Carezolazo. Carezolazo, ¿cómo es? Carezolazo.